San Antonio. Ahí va con las bolas negras. ¡Ay! La negra Salamuya. Negra Saramulla, tiene que abrirle rueda, pa' que baile la cumbia, tiene que abrirle rueda, pa' que baile la cumbia, que todos estamos mirando así, como mueve la cadera, que todos estamos mirando así, como mueve la cadera, que todos estamos mirando así, como mueve la cadera, que todos estamos. Se pasen el chiclito. Música de pechito, así como de cartoncito de refresco, tipo estimulante. Esta se llama Cabaretera.